Muy buenos días, alumno Edwin Oveniel Hernández Galván. Usted está en representación de todo su grupo, los cuales recibieron la capacitación por mi persona. Capacitación y taller, más que todo podemos decir que fueron talleres significativos y acordes al aprendizaje que ustedes están desarrollando. Recuerda que el tema a tratar fue la autorregulación de los aprendizajes en ustedes, que es lo que con mi taller yo pretendí desarrollar y pues gracias a Dios yo vi un cambio significativo en ustedes. Por ende, traigo una entrevista, una pequeña entrevista, que me gustaría que usted como representante del grupo me la responda con toda la sinceridad posible. Vamos a iniciar con la primera. Después de los talleres realizados por el profesor Melvin Pérez, que soy yo, ¿pudo comprender usted la importancia de la autorregulación en los aprendizajes para una preparación correcta en su futuro? Buenos días, profesor Melvin. Pues sinceramente, sí me quedó claro que yo como estudiante debo tener una autorregulación en mi aprendizaje para poder desarrollar bien lo que se me sea asignado. Mejor dicho, debo estar motivado en mi vida y así mismo obtener resultados positivos.